Melurde, hablamos de una amiga del programa, dos amigas del programa, Nadia Burgos, quien va como precandidata, se dice todavía, sí, precandidata, sí. Porque también está nuestra amiga de acá de Concordia, Iván Armada, que también es precandidata suplente en el caso de ella, pero es de acá de Concordia, la queremos mucho, a diputada nacional por la Nueva Izquierda, del MST. También están con nosotros, bueno, Santiago, que está ahí, nos saca fotos, nos deja re lindo, pero también a Rapuchela y a Ciela, que están ahí afuera, Cielo, que la están acompañando a Nadia. Nadia, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Muy bien, muy contenta de estar acá. A ver, para que le pido que me baje un poquito la cortina. Ahí está. Bueno, campaña. Sí, a pleno. ¿Diferente con esto de la pandemia? Muy diferente. Uh-huh. No solo por la pandemia, sino por la crisis social que estamos viviendo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces es otro contexto absolutamente distinto. Lo que parece que no es distinto es que los partidos tradicionales quieren seguir haciendo como que si es una campaña más. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, nada, el conjunto de la gente sabe que... esta situación es diferente, uh-huh, y espera mucho más de los candidatos, algo que no está pasando, espera debate, espera propuestas, espera discusión política, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy, bueno, la verdad es que... Participaste el otro día en un... estuvo bueno, lo miré casi entero, en un debate ahí en Concepción del Uruguay. Interesante. Sí. Yo vi cada contrapunto en ese debate, muy interesante. ¿Está bueno eso que pase o no? Es necesario, ¿no? Uh-huh. Y es muy paradójico, me parece a mí, que el único debate que ya se haya propuesto haya venido del movimiento feminista, uh-huh, y de la multisectorial y la multipartidaria, ¿no? Es decir, las mujeres proponiendo que, bueno, en este caso también éramos todas candidatas mujeres, uh-huh, debatamos, y es también, digamos, algo, ¿no?, que llama la atención. Uh-huh. Me parece que más que nunca se ve cómo es la calle, es la movilización, es la organización la que patea el tablero, uh-huh, y la que impone también agendas cuando se quieren cerrar cada vez más las discusiones en temas que, uh-huh, bueno, no son directamente las necesidades sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que estuvo bueno, me parece que es necesario, porque como vos bien decís, se ven contrapuntos, es decir, uh-huh, queda abiertamente cuál es la posición de cada candidato. Son momentos muy interesantes para aprovechar y no se hace, lamentablemente. Hay muchos que le esquivan igual, ¿eh? Bueno, mira, yo me crucé a Galimberti, uh-huh, en Paraná, que vino a saludarme, y yo le dije, no, más que saludarme, tenemos que debatir. Uh-huh. Y él dijo, bueno, quizás para las generales se debatan. Le digo, ¿qué? ¿Tenés miedo? Uh-huh. Digamos, la opción para debatir es ahora, porque, uh-huh, lo que se define en las PASO es quiénes van a ser los candidatos a diputados. Seguro. Entonces debatamos ahora cuáles, uh-huh, son los proyectos que vamos a llevar. O sea, Entre Ríos va a elegir con quiénes van a representarlo en el Congreso Nacional en un contexto en donde hay temas que son centrales para nuestra provincia que se van a discutir. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la hidrovía? ¿Qué pasa con la ley de humedales? ¿Qué pasa con la generación de trabajo? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, no es una elección más, digamos, ¿no? Porque el contexto de crisis social, económica, política, ambiental, se profundiza, ¿no? Entonces, bueno, y estos tipos prefieren seguir peleándose entre ellos antes que sentarse en una mesa y decirle a la gente lo que efectivamente van a hacer. Y yo creo que también tienen miedo de hacerlo porque la última experiencia fue muy mala, ¿no? Fernández pasó toda una campaña electoral haciendo promesas que apenas asumió las rompió todas, ¿no? Me acuerdo una concreta que es, si tengo que elegir entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados. La primera medida trascendental que tomó Fernández fue quitar la movilidad jubilatoria, es decir, condenar a los jubilados y a las jubiladas a jubilaciones por debajo de la línea de pobreza. Entonces, la gente sabe que si hay debate... quedan a la vista verdaderamente cuáles son las posiciones y después, además, si no las cumplen, tenemos todo el derecho de decirle, ¿no?, que no la está cumpliendo y también expresarlo, ¿no? Bueno, lamentablemente... Le estás dando un rol importante a lo que es la elección esta, ¿no? Más allá del debate que se puede dar previo, el tema de la elección de la gente, ¿no?, para escuchar estas voces adentro de un Congreso de la Nación o no. Sí, porque, bueno, por el tipo de democracia que nosotros tenemos... Uh-huh. Que es representativa, el Congreso es después quien define la política que nos afecta cotidianamente, digamos, que eso desde la izquierda también creemos que hay que cambiarlo, digamos, ¿no? Nosotros creemos que hay que impulsar democracias más directas, con participación ciudadana, urgente, digamos, ¿no? Porque lo que está generando esta democracia es que la gente se quiera alejar cada vez más de esta política institucional, y con razón, porque la verdad es que ¿hace cuánto gobiernan los Crestos? ¿Ante cuánto? O sea, ¿qué experiencia se tuvo con Frigerio? Para nada fue bueno para los trabajadores, la juventud y los sectores populares. Entonces, hay que recuperar también la democracia para las necesidades sociales. La pregunta que te hacía, que me la contestaste muy bien, veo mucho desinterés de la gente en este escenario electoral. Veo más enojo y como que no le importa nada. ¿Te encontrás con eso? ¿Es real así? Sí, hay mucha desilusión, ¿no? Y a la gente que se desilusionó con el Frente de Todos, que sabe que Juntos por Entre Ríos no es una opción, nosotros les decimos que tiene que votar a la izquierda, que hay que fortalecer una alternativa de la izquierda, pero además de los que nunca gobernamos, ¿no? Porque también es eso. Y de los que si gobernáramos, tendríamos una balanza que va hacia las necesidades sociales y no hacia las ganancias capitalistas. Entonces, en ese contexto... Los trabajadores, claro. Esto hay que decirlo también. Y no, nuestra lista es 100% trabajadora, ¿no? Uh-huh. Si nosotras la vemos, me toca encabezarla a mí, que yo soy trabajadora en el Ministerio de Salud, trabajo en la Dirección de Salud Mental, es decir, nosotros vivimos de nuestro salario, no vivimos de la política. Me acuerdo que una de las últimas veces que hablamos, te vi, como no sé si enojada es la palabra, pero te vi fuerte en el discurso cuando decís, hablan de los jóvenes. Ay, sí. Enojada es la palabra. Enojada es la palabra, entró bien ahí. ¿Qué le decimos nosotros a los jóvenes? Es que es tremendo, ¿no? Porque Cresto sale a decir que su lista es la juventud porque tienen algunos sub 30. Frigerio sale a decir que viene a recuperar Entre Ríos para la juventud y son los responsables directos de que la juventud tenga los niveles de desocupación que tenemos, que los que podemos tener trabajo lo tenemos de forma precaria o subocupación, con salarios todos por debajo de la línea de la pobreza, con el gran impulso de trabajo hacia la juventud que son... trabajos absolutamente precarizados, entonces ellos son los responsables de que nosotros estemos así. Para nada va a venir la solución de estos sectores, al contrario, van a seguir profundizando políticas que nos van a llevar cada vez más a la pobreza, ¿no? Entonces nosotros creemos que es necesario recuperar la política al servicio, ¿no?, de las necesidades de la juventud. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para generar trabajo, por ejemplo? Bueno, hay dos medidas que son urgentes que hay que tomar. Una es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que se trabaje 6 horas y que con eso haya un reparto de las horas laborales. Exacto. Sosteniendo el salario, ¿no? Ojo, porque muchos dicen, no, porque si los empresarios Me bajan el claro, y no es así, digamos, o sea, está absolutamente comprobado, incluso en términos capitalistas, ¿no? Que si se reduce la jornada laboral, aumenta la productividad y los trabajadores rinden más y que entonces van a poder seguir teniendo ganancias, digamos, ni siquiera es que estamos atacando ¿no? Aunque deberíamos atacarlo. Me pusieron 4 días hábiles, claro, ¿no? Y eso sería... Y después, por otro lado, la generación de obras públicas, que es una necesidad en dos sentidos. Primero, para generar trabajo genuino, pero en segundo lugar, para resolver problemas centrales, como por ejemplo el de la vivienda, ¿no? Me parece que hoy el déficit habitacional es brutal, ¿no? Y entonces hay que pensar políticas. ¿Cómo se haría esto? Y bueno, nosotros creemos que hay que tomar medidas que son excepcionales y necesarias en un contexto absolutamente excepcional como el que estamos viviendo, de crisis sistémica del capitalismo y de crisis ambiental brutal y sanitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo? No pagando la deuda externa y que la plata de la deuda externa vaya y se reoriente a estas necesidades y con un fuerte impuesto a las riquezas. Porque durante la pandemia los sectores que más se favorecieron son los sectores concentrados, a costa de... brutales ajustes sobre el pueblo trabajador, porque por más que Fernández diga que puso en el primer año un IFE, paralelamente le pagó ATP a Coca-Cola y a Techín, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, en ese contexto, y cuando tuvo que cortar, no cortó los ATP, cortó el IFE, para los sectores más vulnerables, ¿no? Y en el mismo contexto, los trabajadores seguimos teniendo salarios de pobreza absoluta porque se paralizó el aumento salarial durante todo un año y la inflación corrió. Y ahora ya estamos con los aumentos supuestamente excepcionales de este año que nos iban a permitir salir de la pobreza, ya nuestros salarios volvieron a estar muy por detrás de la inflación en relación al aumento y lo que no para es el derrocheo que se hace con el pago a la deuda externa, que cada vez mayor, y que Fernández está más preocupado en que Guzmán recorra el mundo para ver cómo arregla con el Fondo Monetario Internacional y los otros bonistas extranjeros, que en cómo resuelve las problemáticas sociales que tenemos. ¿Qué hace? Ahora llegó otro desembolso del FMI, llegó hoy a la Argentina, que nos vamos a tener que seguir pagando nosotros. ¿Qué hacemos con la deuda? Primero hay que hacer una auditoría, para demostrar una investigación profunda, para demostrar que es ilegal, cómo se tomó, pero que además es ilegítima porque toda la plata que entró del Fondo Monetario Internacional se fugó. Digamos, nada resolvió los problemas de la gente. La agarraron los amigos de Macri, diría Fernández, la tomaron y la tiraron para afuera, ¿no? Y ahora Fernández dice convalida esa deuda y paga dólar tras dólar de una deuda que es ilegal y ilegítima. ¡Ya hay! ¿No? Porque muchas veces cuando la izquierda dice no hay que pagar la deuda, nos dicen no, pero nos van a bloquear y va a haber un caos internacional y nos vamos a aislar del mundo. Hay jurisdicción internacional. Hay jurisdicción internacional que demuestra que las deudas odiosas no se tienen que pagar. Uh-huh. Y en nuestro caso lo es. Por origen, porque se tomó en principio en la dictadura militar, uh-huh. y en este caso con el macrismo, que ni siquiera el Congreso lo discutió, no, ni pasó por ni ahí, de ahí, no. digamos, y por los fondos para donde se destinaron. Yo te digo algo más, hay una situación que es tan brutal, porque la deuda es externa, pero también es eterna, porque uh-huh. lo que pasa es que el mecanismo que se genera es que todo el tiempo tengamos que seguir pagando, ¿no? Uh-huh. Y un ejemplo concreto se da ahora, en donde va a venir este giro del FMI, uh-huh. que es un giro especial, que se tendría que destinar a cuestiones de la pandemia. Uh-huh. Y se va a destinar a pagar deuda. Uh-huh. Es decir, tomamos deuda para pagar deuda. Seguro. Eso uh-huh. es absolutamente irracional y lo seguimos pagando uh-huh. con ajuste y con saqueo, ¿no? Uh-huh. Porque para pagar esa deuda, no solamente los trabajadores tenemos que seguir bajo la línea de la pobreza para que ellos puedan recaudar, sino que además se tiene que seguir profundizando el modelo agroexportador, uh-huh. que es de agronegocio, uh-huh. que es extractivista, que es saqueador, uh-huh. que nos contamina, uh-huh. y si no, veamos cómo enferma Entre Ríos en las tasas de cánceres, malformaciones, uh-huh. abortos espontáneos, uh-huh. problemas respiratorios de la piel, etcétera. ¿Se detecta en estos recorridos la preocupación de la gente por el tema ambiental? Por el tema de ver una foto del Paraná, la explotación de la hidrovía que tiran los números que manejaba y nosotros ni la veíamos. Uh-huh. ¿Se ve la preocupación? Sí, se ve. Y sobre todo en la juventud, ¿no? Uh-huh. Que viene como con un chip así recargado uh-huh. y una polenta. Uh-huh. Y es algo que se está viendo a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Las movilizaciones contra el cambio climático son cada vez mayores uh-huh. porque el cambio climático llegó, digamos, porque las consecuencias están acá. Uh-huh. Digamos, sí, ¿no? El río Paraná es brutal. O sea, nosotros que somos de Paraná, uh-huh. llegás a la costanera y lo ves y es brutal. Y después tenés todas las consecuencias sociales de eso, ¿no? Porque vos ves la brutalidad de que es, pero ahora, ese río bajo significa que tenemos cortes programados de agua porque no se hicieron las obras necesarias, uh-huh. tenemos familias enteras que ven peligrada su fuente laboral porque los pesqueros están en una situación muy límite, uh-huh. Y así, digamos, ¿no? Se sigue profundizando un montón de problemas sociales que vienen atados a esta situación con una perspectiva tremenda, ¿no? Uh-huh. Porque los estudios de la ONU, que no son de izquierda ni mucho menos, uh-huh. tuvieron que agarrar y advertir que con el último estudio del IPCC, tuvieron que decir, no, esta situación, estamos al punto de retorno, ¿no? Entonces, o cambiamos ahora, sí, o es irreversible. ¿Y qué hace el gobierno para cambiar? Y, por ejemplo, lo tenés a Cavandía diciendo que están pensando proponerle al FMI cambiar pasivos, bonos ambientales por deuda. Es decir, Argentina invierte plata en energías renovables y demás, y no paga cierta plata del Fondo Monetario. ¿Qué le va a decir el Fondo Monetario? No, a mí dame los dólares, ¿no? Porque eso es lo que le interesa. Y entonces el gobierno se lava las manos y dice, ah, no, de repente el FMI no nos deja usar esta plata, entonces no tenemos otra. Y ahí se devela que en realidad al gobierno argentino lo maneja el Fondo Monetario Internacional y no los intereses de los argentinos, y eso es lo que hay que cambiar. Acá las políticas productivas, económicas y sociales tienen que estar destinadas a las necesidades de las mayorías uh-huh. y no a las ganancias capitalistas de unos pocos que siguen concentrando todas las riquezas. Uh-huh. La sumo, Ivana, también, sí. Porque acá, pero obviamente que el tema va para vos, no, pero te quiero hablar, porque habló de lo ambiental, acá estamos en un drama con el tema de los humedales, y el uh-huh. otro día escuchaba que hay leyes mundiales y acá están construyendo un monstruosidad comercial arriba de un humedal. ¿Qué te genera? ¿Cómo está, Ivana? Bien, sí, no, además me parece importante aclarar que hay una ordenanza. Hay una ordenanza que prohíbe la construcción o los grandes negocios inmobiliarios encima de los humedales. Por supuesto que eso no se está respetando. Uh-huh. El caso del humedal más emblemático, pero no es el único, es el yendo para La Bianca, sí, digamos, por eso. Ahí. Estuvo en La Bianca, lo habrás visto. Estuvo en la Bianca Nadia, uh-huh. Pero bueno, de camino a La Bianca ustedes pueden observar, porque se observa de cualquier colectivo, cuando uh-huh. uno. No, transcurre por Eva Perón, un humedal muy importante en la ciudad que fue totalmente tapado uh-huh. y que ya de hecho hay construcción, digamos, de hormigón, cemento, ya hay hormigón por encima de ese humedal. Uh-huh. Pero no es el único, digamos, ¿no? Hasta no, es como el más visible. Es como el más visible y es el que se ha denunciado, pero se han construido barrios enteros, digamos, por encima de los humedales. Uh-huh. El caso de los barrios del mismo IAPB, digamos, ¿no? En el caso de Monseñor Roch, por ejemplo, que es una avenida muy conocida y muy transitada, también se ha construido sobre un humedal. Uh-huh. Ahora, las consecuencias que sufren, primero las personas que están ahí, porque fueron engañadas de alguna manera, ¿no? Y el mismo Estado fue quien les construyó una casa sobre el agua. Uh-huh. Que muy sufren, probable que en algún momento se inunden. Es que ya las sufrieron las consecuencias, porque varios, digamos, trabajadores que han obtenido la casa en ese barrio le han sufrido, pero además esto que planteaba Nadia anteriormente, ¿no? Cómo esto que nosotros decimos por ahí que suena muy a discurso general, lo vemos a diario, digamos, en nuestra vida cotidiana, y en este sentido Concordia no es la excepción, digamos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que sea a nivel general la ley de humedales a nivel nacional, pero que acá en Concordia ya existe. Entonces existe, pero no se cumple. Entonces, ¿quién controla y cuáles son los presupuestos reales que se le dan, digamos, a este tipo de medidas? Porque podemos hacer una ley fantástica como, no sé, la ley de humedales, que ya se está discutiendo ahora, pero digamos, pero si no tenemos presupuesto y si no aportamos a ese presupuesto, digamos, una presencia del Estado para que esto se cumpla, obviamente que esa ley cae por su propio peso, digamos. Total. ¿No? Ivana dice algo que para mí es central, digamos, que es también el control social, que es algo que se exige en la ley de humedales nacional, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de lugares de la ciudad en este caso, pero si lo pensamos, lugares del país, digamos, ¿no? Que son el reservorio ecosistémico más grande, digamos, de especies, de biodiversidad y de como el primer paso para recuperar un metabolismo con la naturaleza que hemos perdido, digamos, ¿no? Pensar la naturaleza como un recurso nos aleja absolutamente de la posibilidad de tener una vida vivible en este mundo, digamos, y no ve las consecuencias que estamos viviendo. Entonces, las poblaciones tenemos un montón para decir sobre eso. Digamos, así como construimos una ley de humedales, hay muchísimas propuestas en ahora en diputados que están perdiendo su estado parlamentario, digamos, ¿no? Por eso hubo una movilización nacional hace muy poquitos días, pero si no se escucha lo que las poblaciones tienen para decir sobre esas leyes, y si no se generan organismos de control en donde esas poblaciones participen, esas leyes siguen estando en manos, digamos, de los gobiernos que son extractivistas y que entonces avanzan con la especulación inmobiliaria, con el cambio de uso de suelo y con consecuencias brutales, digamos, ¿no? Nosotros lo de la especulación inmobiliaria es tremendo, es tremendo, ¿no? Porque avanzan sin ningún tipo de problema. Allá nosotros nos quieren sacar una de las vistas más emblemáticas del río Paraná, que es una barranca, y quieren construir megatorres. Nosotros le decimos la Barranca del Patito, por ahí la gente que nos escucha no entiende qué es. Bueno, es el Patito porque hay un monumento al Patito Sirirí al lado, con una plaza muy linda. Y la verdad es que estamos peleando contra un sector inmobiliario muy pequeño que quiere hacer torres, que además, discutámoslo, porque esas torres no van a ser ni para ser habitadas en 100%, ni para ser habitadas por sectores que realmente necesitan viviendas, sino que van a ser para seguir guardando el valor de ciertos sectores económicos que son absolutamente concentrados. Digamos, esas viviendas van a, o sea, lo que quieren es proyectar un mini Puerto Madero en un lugar que es público y que es además patrimonio de la ciudad. Nos quieren quitar la vista al río, nos quieren quitar el espacio verde, y eso está pasando en todos lados. Bueno, el caso Amarras en Gualeguaychú, emblemático. Se metió la Corte Suprema de Justicia. Y logró hacer que se vayan, sí, ¿no? El tema es que no. A ver si el creo Estado... Creo que no van a poder hacer que arreglen lo que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué hacemos con los trabajadores? ¿Cómo mejoramos el escenario de los trabajadores? ¿No? Algunos hablan de hay producción primaria, pero el valor agregado no existe, hay que avanzar sobre eso. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, en Entre Ríos hay que tomar dos medidas, nos parece a nosotros urgente. Una es la reforma agraria agroecológica y volver a repoblar el campo. Digamos, o sea, tenemos que generar un reparto de tierras para que la tierra sea para el que la trabaje, con una también perspectiva agroecológica, es decir, prohibir los agrotóxicos y los transgénicos y generar una transición hacia la agroecología que genera alimento, porque nos han dicho durante todo este tiempo que el campo genera alimento, pero lo que hace es generar commodities, digamos. Toda la política económica y productiva de nuestra provincia está atravesada por lo que dice la Bolsa de Chicago y no por lo que dice las necesidades sociales. Estamos en la ciudad en este momento, la tercera ciudad más pobre del país, ¿no? Y la productividad que tiene Concordia es muy importante. Es muy importante en términos económicos para todo Entre Ríos, pero sin embargo su población sufre las consecuencias de un modelo productivo de saqueo de contaminación y de expulsión de las poblaciones, ¿no? En ese sentido, también hay que avanzar con la estatización de la hidrovía y con la recuperación de los puertos y la marina mercante, digamos. O sea, yo contaba también en otra oportunidad que en todas las ciudades ribereñas de Entre Ríos tenemos grandes galpones de lo que en algún momento fueron puertos impresionantes que generaban trabajo. Que ¿no? Y recuperar esos es urgente. Es urgente y necesario. Entonces, por ese camino hay que ir, ¿no? Pero para eso hay que recuperar la hidrovía. Hoy por la hidrovía sale el 80% de lo que se produce en toda Argentina. Y ese 80% que se va no tiene un control. Por eso hay que también estatizar la banca exterior y estatizar el comercio exterior. Porque es urgente, digamos, o sea, porque hoy, por ejemplo, vienen barcos tras atrás, o sea, pensemos que el sobredragado que se quiere hacer en la hidrovía es ni más ni menos para que puedan pasar barcos de más porte y para que puedan cargar más. A beneficio de otro, ¿no? Se lo vamos a hacer. Hoy, por ejemplo, los peajes están en manos de empresas internacionales holandesas, fundamentalmente, que son también las que están a cargo del sobredragado, digamos, ¿no? Entonces, se producen actividades con un impacto ambiental brutal, porque sobredragado rompe el curso del agua, rompe también el ecosistema de ese río, ¿no? Al servicio de que sean las grandes multinacionales las que se lleven. Yo siempre pongo el ejemplo que para mí en Entre Ríos más paradigmático de todo. Bordet recuperó, entre comillas, el puerto de Diamante y se lo entregó a Cargill. Digamos, entonces el Estado pone, invierte y recupera toda una infraestructura para entregárselo a una multinacional. Digamos, bueno, esa es la lógica que hay que romper y es urgente. ¿Qué te genera el tema de la caja de jubilaciones en la provincia de Entre Ríos? Se habla que es una bomba de tiempo que está ahí de detonar. Bueno, yo creo que hay un nivel de hipocresía muy grande cuando se habla de la caja de jubilaciones, porque dicen que somos los trabajadores y fundamentalmente trabajadores que supuestamente tenemos regímenes especiales, lo que la desfinanciamos. Pero mientras tanto, Val dejó de ser gobernador, vicegobernador, y lo primero que hizo fue meter el trámite de jubilación para recibir su jubilación de privilegio. Acá el problema son las jubilaciones de privilegio y además el trabajo precarizado. Digamos, porque el Estado es el mayor precarizador y tiene durante años a trabajadores con monotributos que entonces no aportan a la caja de jubilaciones, porque están aportando la jubilación negro, nacional, ¿no? En negro también, precarizados, y después, digamos, mira, yo te pongo un ejemplo muy concreto. Estamos en este momento y el miércoles va a haber otra vez asamblea, el martes hay una asamblea muy grande en Paraná de trabajadores de salud, porque hay profesionales de la salud que tienen hasta 15 años de antigüedad en el trabajando en centro de salud, en hospitales, es decir, la primera línea que banca la salud pública, que están en contratos precarizados, con suplencia o con contratos. Y la verdad es que esos trabajadores están hace 15 años pidiendo el pase a planta permanente y no se lo dan. Algunos de ellos están a punto de ya tienen para jubilarse y nunca fueron personal efectivo del Estado. Digamos. Entonces, esa es la situación de los trabajadores hoy, y esa es la situación también del desfinanciamiento real de la caja de jubilaciones, ¿no? Entonces, hay que terminar con las jubilaciones de privilegio, hay que avanzar también en pasar a planta permanente a todos los trabajadores del Estado para regularizar eso, y fundamentalmente hay que dejar de mentir y decir que las jubilaciones de privilegio o excepcionales son las de los trabajadores que tienen trabajos que requieren, y por su salud, que también se jubilen antes, porque las docentes, las trabajadoras de salud mental, son compañeras que además, en su mayoría son mujeres, y que no solo trabajan en la escuela, y no solo trabajan en un centro de salud y en un hospital, sino que tienen tareas que son socialmente asignadas, como las tareas de cuidado y reproducción, que no son reconocidas, que no son remuneradas, y que no se socializan, y que entonces recaen todo sobre nosotras. Y eso también tiene que haber ser reconocido de alguna manera por el Estado. Este tipo de jubilaciones, o mejor dicho, estos tipos de régimen, reconocen eso y también reconocen esto, jubilaciones como, por ejemplo, la de amas de casa, y que esos regímenes son necesarios, pero también es necesario que esas jubilaciones sean de verdad, es decir, que le alcance a la gente para vivir su jubilación y su vejez de manera digna, porque este es un problema brutal que tenemos hoy, ¿no? Les jubilades absolutamente precarizados y en situación de pobreza. ¿Con qué te encontraste acá en Concordia? Uno de los candidatos fuertes en estas elecciones es de acá, fue intendente en uso de licencia. ¿Con qué te vas encontrando? El otro con mucha presencia acá también, que es Frigerio, por darte los dos hombres en esta polarización. ¿Con qué te has encontrado en Concordia? Con gente que nos dice, tápenle los afiches a Cresto. Ahí está, mirá vos, peguémosle arriba. Así, ahí digamos, está. O sea, ¿no? Enojo, entonces. Nosotros, mucho enojo porque se siente decepcionada. Y de dos cuestiones. Primero, de que no cumplieron nada de todo lo que dijeron y la situación de crisis social se profundiza. Y segundo, de que están podridos de que sean los mismos de siempre. O sea, Cresto es... tiene un árbol genealógico de la política, o sea, no es un tipo nuevo, no es... A mí me encanta usar la metáfora de la puerta giratoria, ¿viste? Entonces vos entrás siendo intendente, salís siendo diputado, después sos concejal y siempre están ahí dando vuelta. Bueno, no, hay que cortar eso, ¿no? Por eso también se ponen muy contentos cuando nosotros decimos que tenemos políticas para cortar los privilegios de la casta, como es que todos los diputados cobren lo mismo que una directora de escuela, que puedan tener dos mandatos y que tengan que volver a trabajar, porque digamos la verdad, ¿cuándo trabajó Cresto y Frigerio? No trabajó nunca, digamos. La hoy verdad es esa. Hoy te votan todo en contra si vas con esa propuesta de diputado, pero bueno. Pero nosotros sabes lo que sabemos, si hay algo que sabe la izquierda, es que no hay voluntades políticas que se resuelvan en una mesa. Las voluntades políticas se resuelven en la calle. Y estoy segura que si nosotras con Ivana llegamos al Congreso y presentamos ese proyecto, va a haber movilizaciones multitudinarias y que van a empujar para que esos proyectos también se ganen. Y me parece que ahí también está el rol de la izquierda, que es algo que también hay que debatir muy profundamente. Y es que hoy por hoy tenemos las condiciones de poder generar un gran movimiento político que convoque a sectores que no están en el FIT Unidad todavía, que podrían estarlo, para generar esas movilizaciones y esas acciones, porque son sectores con los cuales ya nos encontramos en la calle. O sea, cuando uno va y se moviliza por salario digno, por el pase a planta, contra el saqueo ambiental, por los derechos de género, nos encontramos con un amplio sector de trabajadores, de mujeres, de juventud, que quieren cambiar las cosas. Entonces me parece que ahí también hay una responsabilidad de la izquierda de decir nosotros podemos canalizar esa necesidad de cambio y podemos generar un gran movimiento político que le pelee de igual a igual a los partidos tradicionales. Hablé un poquito del tema justicia. Que también es un tema delicado y que vemos acá que va de la mano con la inseguridad y es una preocupación bastante importante para el oyente del programa, pero te digo para el ciudadano de Concordia. ¿Cómo estás viendo la justicia? Pegar el tema de la inseguridad, porque acá tenemos casos emblemáticos, pero sabemos que el tema ahí es de un profundo análisis, está roto el tejido social, hay un despelote ahí. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? Primero que hay que hacer una transformación de raíz de la justicia, ¿no? Hoy la justicia es clasista, es machista, no está muy alejado de lo que es verdaderamente justicia, digamos, ¿no? Son sectores absolutamente privilegiados, que entran dentro de las jubilaciones privilegiadas, que tienen salarios que son una locura. No aportan en ninguno de los... ¿Viste esto? Dicen, aporte la grande fortuna, bueno, ponen algunos trabajadores, ellos no. Por supuesto, como la ley de emergencia, digamos, ¿no? Que sacaban, bueno, eso, ejemplos así concretos. Me parece que es necesaria una transformación y que esa transformación tiene que ir de la mano de la democratización real de la justicia, ¿no? Me parece que es necesario el voto directo de los jueces y los fiscales, que es necesario que se avance también en algo que en Entre Ríos se avanzó a media, que es el juicio por jurado. Me parece que estas formas son formas de romper el lineamiento de la justicia como privilegio y permitir que la gente común también sea parte de los procesos de justicia, que es algo fundamental. Y además hay que romper la estructura vertical horrible y tremenda de toda la cuestión de la policía, digamos. Nosotros igual sabemos que la justicia que es lo mismo que en diputado, dos mandatos y a trabajar de nuevo, ¿no? Por supuesto, que tengan mandato revocable. Sí, ¿no? O sea, un gran problema que tenemos en la justicia de Entre Ríos es que la revocabilidad de mandato está atada a toda las cuestiones de privilegio y no lo hemos logrado llevar adelante. Entonces hay que tener remontecabilidad de mandatos de verdad para los fiscales y los jueces, ¿no? Porque si no siguen pasando situaciones, por ejemplo, el movimiento feminista lo vivimos todo el tiempo con los feminicidios, en los cuales volvemos una y otra vez a pedir justicia por compañeras que nos arrebatan y son siempre las mismas caras dentro de la justicia las que no dieron ninguna medida de protección para esas víctimas, digamos, ¿no? Entonces es necesario dar vuelta a todo dentro de la justicia y que efectivamente haya acciones en las cuales se pueda controlar lo que la justicia haga desde una perspectiva social, porque, bueno, si no, los que los controlan son los sectores más concentrados. Nosotros lo vemos, por ejemplo, son innumerables la cantidad de fallos que se han presentado para resguardar las escuelas fumigadas, para permitir, para exigir que se aleje la fumigación de las poblaciones, y desde la justicia y desde el fiscal de Estado siempre han favorecido al agronegocio y nos salen en contra todos los fallos, digamos, cuando las poblaciones están demostrando que este modelo produce y contamina y que las consecuencias son en nuestra salud y en nuestras vidas. Entonces, ¿para quién va a patear la justicia? Bueno, mientras siga estando concentrada como está, va a patear siempre para el lado de los sectores concentrados. Por eso hay que democratizarla. Pero también hay que avanzar en la policía. Hoy tenemos una policía que es absolutamente represiva. Los casos, digamos, de gatillo fácil en nuestra provincia, que parecían algo alejado, cada vez son más común. La brutalidad policial. La brutalidad policial es tremenda. Nosotras tenemos ahora la pelea por el esclarecimiento de la muerte de una traba, que es era nuestra compañera Vicky, que ella estaba en una situación... Para que ustedes sepan cómo fue la situación, voy a citar algo más nacionalmente que se reconoció, que es la situación de Chano, ¿no? Pero en el caso de Vicky, la policía la mató, digamos, ¿no? O sea, estaba en una situación de crisis emocional, llegó la policía y la esposaron entre 6 personas, la pusieron contra el piso entre 6 personas y murió en esa situación, digamos. Entonces, hay que urgente también avanzar en... desmantelar todo el aparato represivo y en también generar una organización, digamos, ¿no? Que permita más control social sobre cómo actúan también, digamos, el voto directo, por ejemplo, de los comisarios en los barrios. O sea, que cada barrio elija el comisario y que tenga mandato revocable, porque hay que romper también todas las líneas de los crímenes organizados. Sí, ¿no? Y esto también lo mismo, ¿no? El grande comisario y están años ahí. Después se aburguesan y terminan arreglando con alguno. No lo digo por todos, pero bueno, no me voy a meter en eso. ¿Qué tiene que pasar el 12 de septiembre? Bueno, la izquierda tiene que superar 25.000 votos para poder estar en las elecciones generales, aproximadamente, depende siempre cuánta gente vota, pero fundamentalmente tenemos que seguir siendo la tercera fuerza política de la provincia para demostrar también que sigue el crecimiento de una fuerza que nunca gobernó, pero que tiene medidas concretas para llevar adelante los derechos de las necesidades. ¿Y le podemos contar a la gente que sería de suma importancia ocupar bancas en el Congreso para hacer visible un montón de cosas que a veces ni nos enteramos? Totalmente, ese también es el rol de la izquierda, digamos. ¿No? Dentro de estos lugares, que es bueno llevar las voces de todo lo que pasa en los territorios a ese lugar concentrado. Pero nosotros creemos también que estamos en un momento con un ascenso latinoamericano. Vimos las movilizaciones de Chile, Ecuador, Perú, Colombia. La verdad es que la situación actual está para que la izquierda no solamente pelee uno o dos diputados, sino también para que avancemos en generar, como te decía recién, un gran movimiento político que permita disputar igual. Nosotros venimos de dos elecciones, una la de Jujuy, en donde la izquierda, el FIT Unidad, logró ganarle al peronismo en la capital jujeña y ganar distritos obreros muy importantes. Y también venimos de la elección de Salta, en donde la izquierda también tuvo una gran presencia, ¿no? Y si en esa oportunidad hubiéramos ido todo unido, porque en Salta hubo lamentablemente dos frentes de izquierda diferentes, la verdad es que también hubiéramos seguido generando esa situación de pelear por igual con los partidos tradicionales. El espacio está, me parece que también es necesario que nos revolucionemos a nosotros mismos y que podamos seguir fortaleciendo y ampliando el FIT Unidad para generar una propuesta real para los trabajadores, porque lo que nosotros queremos no es tener uno o dos diputados, nosotros queremos gobernar, digamos, y para eso es necesario seguir fortaleciendo la izquierda. Ahí está, bueno, Nadia Burgos, la verdad que nos encanta tenerte. ¿Cómo es hacer campaña cuando hay dos monstruos enfrente? Yo sé que es difícil, acá tenemos el espacio Mañanas del Sur, pero ¿es difícil o no? Es difícil, pero ¿sabes qué tenemos nosotros que ellos lo perdieron hace mucho? La fuerza militante. Ellos ya no saben lo que es. Ellos hacen campañas de marketing y nosotros tenemos una fuerza militante que, nada, atropella todo lo que sea necesario atropellar. Y además no tenemos ningún lineamiento con ningún sector concentrado. Es decir, nosotros hacemos campañas que son autogestivas, desde abajo, con autoorganización, y no tenemos nadie que nos ponga ni un bozal, ni que nos quiera callar. Así que, nada. Por supuesto que ellos les molesta muchísimo que nosotros estemos y tratan de hacernos todas las había y por haber, pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí peleando como corresponde para que haya una fuerza de los trabajadores que represente nuestros intereses en los lugares donde se toman las decisiones, que es lo más importante. Ahí está, Nadia, un placer. Gracias. Como siempre, nos encanta charlar con ella. Ivana, gracias. Bueno, Ivana, ya la vamos a tener. Se la sigo acompañando a Nadia. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar, así que puedo venir. Te quiero preguntar algo a ella, mira cómo la meto, porque es nuestra, de Concorde. Los pibes están teniendo este compromiso más, ¿no? Los pibes de la escuela, los pibes que están terminando el secundario, ¿no notás, Ivana, esto? Sí, hay un fuerte interés con, digamos, respecto a la izquierda, porque en realidad es esto que decía Nadia, ¿no? O sea, son pibes que vienen con otro chip, que están, digamos, de alguna manera comprometidos con el tema ambiental, que es fundamental, y que mucho más humano lo veo. Mucho más humano, y que por otra parte, digamos, también ellos ya conocen, con 15, 16, 17 años, cómo viene siendo la historia política de nuestro país, digamos, ¿no? Y en Concordia ni hablar. Sí. Lo de Concordia es tremendo realmente, porque yo, digamos, me gasto un amigo, porque siempre digo, ay, vos siempre decís tu edad. No, pero tengo 41 años y yo no conozco otro gobierno en Concordia que no haya sido el PJ. Entonces, digamos, los pibes también lo saben, y lo saben sus mamás, su papá, su familia y su barrio, y siguen en las mismas condiciones de hace, digamos, 40 años o peores. Porque lo que se ha demostrado, digamos, en la última... en el último porcentajes que se dieron, es que un gran porcentaje de jóvenes, niños y niñas, son pobres, ¿sí? Y que no pudieron acceder en todo este tiempo, no solo a la comida, que es lo básico, sino que tampoco pudieron seguir en la escuela. Sí. Y eso está demostrado por la gran deserción, digamos, que hay y que ha habido en estos 2 años casi ya de cuarentena, de pandemia, de idas y vueltas, en la que el Estado, o sea, el gobierno de Fernández, no puso un solo peso para, digamos, revertir esa situación. No hubo dispositivos, no hubo internet para todas y todas, como se había comprometido en algún momento. Entonces, esos pibes hoy están fuera, están por fuera, y están podridos porque no pueden acceder a ninguna condición para mejorar, digamos, su vida, digamos, básicamente. Quedó claro, ¿eh? Bueno, gracias, Nadia, gracias. Ivana, gracias Santiago, gracias. Rapu, que está ahí afuera, Chela y Cielo, que están ahí afuera, también le agradecemos. Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la tanda, nos recontra.